Bueno, y efectivamente ya estamos con nuestros invitados aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre las segundas jornadas de filosofía, pensamiento crítico y teoría. Y para hacerlo, nos acompañan Pamela Ríos y Diego Chamorro, directores de contenidos de Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a conversar sobre esta, la segunda jornada de filosofía, pensamiento crítico y teoría. Tras micrófonos hablábamos que existen 6 fechas de esta, la segunda jornada, de lo que nos queda del mes de mayo y también copamos para el mes de junio. Sin embargo, quisiera ir para atrás, conocer sobre esta escuela de pensamiento crítico, Las Babas del Diablo, cómo es que nace y cuál es el fin que ustedes persiguen. ¿Quién nos ayuda ahí? Vamos, Diego, Pamela, no sé. A ver, principalmente les queremos agradecer muchísimo que nos abran este espacio. En condición de esto, tenemos 2 años que estamos ya trabajando con la Escuela de Pensamiento Crítico. Vimos que una necesidad dentro de... hay mucho público que quiere saber de pensamiento crítico, filosofía, teoría, literatura, que quiere estar en constante movimiento de lectura, clubes de lectura, seminarios y demás, pero no hay una posibilidad específicamente extra académica en donde le ofrezcan un pasaje de de clases acerca de filósofos que a veces dentro de la propia academia no se los puede ver y demás. Vimos una urgencia en cuanto a procesos que la universidad no podía copar específicamente. Nosotros hemos trabajado ya algún tiempo, sea en educación secundaria y también en la universidad, y pensamos ampliar un poco en un espectro que esté fuera de condicionamientos de titulación y demás. Y la gente respondió bastante bien, en realidad. ¿Les sorprendió eso, que exista esa comunidad de gente ávida por este tipo de propuestas? Sí, verdaderamente para nosotros fue una sorpresa, porque en realidad al principio empezamos con esta urgencia del pensamiento, ¿no? De llevar la filosofía a todas partes, a sacarla de la academia y a llevarla donde pertenece, que es todas partes, ¿no? Entonces nosotros, para nosotros al principio fue como un plan muy utópico, porque pensamos que no iba a haber público, que el público iba a ser muy específico, pero lanzamos un primer taller, que era un taller además como muy puntual de Borges y la deconstrucción, y llegaron de repente 20, 25 personas, y para nosotros fue una grata sorpresa saber que la gente está interesada en pensar, pues, ¿no? O sea, un poco la dinámica es hacer casi lo que pasa en las demás disciplinas, literarias, artísticas, como festivales, algo similar a lo que sucede en un festival de cine o un festival de poesía, pero con ustedes es el tema de la filosofía, el pensamiento crítico y la teoría. Esa es la propuesta. Bueno, más que un festival, nosotros tenemos la escuela abierta todo el tiempo. Es decir, nosotros tenemos actividades mensuales, 2, 3, 4 actividades por mes, de hecho. Nosotros empezamos en el 2017 con algunos talleres y seminarios, como probando cuál era como el interés del público, el interés de la gente, y de repente nos dimos cuenta de algunas cuestiones, y ahora tenemos, por ejemplo, un club de lectura de ciencia ficción permanente. Es decir, estamos leyendo una obra mensual más o menos de ciencia ficción, y tenemos invitados, especialistas y demás, y la gente responde muy bien a este proceso, por ejemplo. También ya la planificación, por ejemplo, de los talleres y los seminarios ahora se ha abierto a otras personas. No solamente nosotros estamos encargados de la preparación, sino que ahora nos ayudan otros teóricos y otras personas que están haciendo sus investigaciones, ¿no? El mes pasado estuvieron con nosotros Pablo Meriguet dando un curso de un seminario de cyberpunk y cine cyberpunk, y estuvo Edwin Alcaraz dando un seminario de Bolívar Echeverría. Entonces hemos, digamos que en estos 2 años hemos ido probando, y cada vez el público crece. Diego, y este tipo de público que ya les está visitando, ya les conocen estos 2 años, ¿es un público académico que, no sé, estará realizando algún tipo de estudios, o son más bien ya por libertad y convicción de ellos más bien los que se acercan? En realidad es un público bastante heterogéneo. Porque sí, y está muy bueno eso, ¿no? Hemos tenido gente que viene específicamente de ramas filosóficas, profesores de universidad, gente que está haciendo maestrías, doctorados y demás, y también gente que está simplemente dice, bueno, a mí me interesa mucho este filósofo, me interesa mucho la lectura, cuestiones por el estilo, y me acerco a ello. Así que en realidad no es que para... Hay ciertos seminarios que sí tienen un nivel de incisión fuerte, uh-huh, pero ascribimos hacia ese plano, ¿no? O sea, dentro de esa apropiación yo puedo ver que la gente también tiene una respuesta bastante buena en ello, porque no es simplemente ir a escuchar cualquier cosa, sino que mandamos lecturas, cuestiones por el estilo. Hay gente que se compromete muchísimo con ello. Hay muchas personas que desde que arrancamos siguen como un público bastante cautivo, en realidad muy interesado con ello. Hay gente que se va uniendo, que se entera. En realidad me ha sido muy grato que muchas personas, sea dentro o fuera de la academia, se hayan juntado para empezar a hacer un proceso de pensamiento que era bastante necesario dentro de una sociedad quiteña que está ávida de buscar nuevas respuestas a sus propias condiciones, en realidad. Amigos, yo les recuerdo, estamos en esta mañana en diálogo junto a Pamela Ríos y Diego Chamorro. Ellos son parte de la Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo. Hablamos sobre la segunda jornada de filosofía, pensamiento y teoría, que ya va a arrancar desde el día de mañana. Son 6 días puntuales durante el mes de mayo y junio. Si mal no estoy, creo que el filósofo Immanuel Kant decía que la teoría son aquellos lentes con los cuales uno tiene la posibilidad de poder verla. La realidad. Ustedes, con esta misma teoría que están aquí reflexionando, pensándolo, ¿están también tratando la realidad ecuatoriana? O sea, sería en este caso en ver, tras los, la filosofía en sí es sacar ese velo, como decía Descartes, o encajar esos lentes que decía Kant, o buscar esa experiencia que decía Hume, ¿no? Todo eso es un tramo filosófico que es muy complicado entornar, ¿no? Uh-huh. Muchas veces he visto que el propio ecuatoriano tiene mucha avidez de buscar ciertas connotaciones específicas de un acercamiento con la filosofía, porque en realidad, como lo señalaba Lava Opame, jamás la filosofía tiene que estar enclaustrada para una universidad, ¿no? Yo tengo estudios en filosofía y muchos de los estudios que hice en filosofía en realidad lo aprendí en la calle, caminando, en los libros, buscando mis propias aventuras, mis propias respuestas y cuestiones por el estilo. O sea, también hay que connotar que la filosofía no es solo un plano teórico en realidad, sino que es una condición en la cual nosotros nos planteamos preguntas que en realidad no estamos buscando una respuesta en específico. O sea, si nosotros planteamos que la filosofía sea buscar un plano de una respuesta en específico, estamos un poco perdidos, ¿no? Había un presidente de la República francés de apellido Mitterrand que invitaba mucho a los filósofos a almorzar con ellos. Bueno, la filosofía francesa estuvo como plagado dentro de ese ámbito. Nunca fue que Mitterrand solucionó los problemas franceses en realidad, pero sí vieron ciertas connotaciones en donde el público francés pudo preguntarse o cuestionarse a sí mismo qué es lo que está pasando en realidad, o cómo puedo hacer con mi realidad en conjunto con los demás, ¿no? O tal vez no sea esta la única opción, o puedo cuestionarme, o tal vez solo por una vinculación. O sea, yo siempre he dicho que la filosofía comparte con la literatura un ámbito lindo, que lo señalaba Teodor Adorno, no tiene una función. Ese mismo ámbito de no tener una función es lo que le hace actual. O sea, por no encasillarlo dentro del ámbito capitalista, es lo que nosotros podemos demandar y decir, sí, la gente todavía quiere pensar. Bueno, uh-huh, es lo que ambiciona. Y Pamela, en este tiempo, imagino que con la demanda, la aceptación que tienen del público y el interés y los compromisos que nos señalaba Diego, que ya tienen del público que llega a ese lugar, ¿ha empezado a existir producción de pensamientos, a escribirse algo también Bueno, en realidad nuestra idea primigenia era formar grupos de estudio, ¿no? Queríamos agarrar como un autor en específico y hacer que la gente se reúna a leer, a hablar y a producir acerca o alrededor de un autor en específico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a veces la gente está fluctuando entre que llega, que no llega y demás. Pero nuestra idea más que nada es, ahorita nos interesa, por ejemplo, hacer reseñas de, tenemos un proyecto de hacer reseñas más bien como de literatura, de libros, de cine y de filosofía, nosotros que estamos empezando la escuela, y luego obviamente darle alimento a esta, a que es una idea de una revista digital en realidad, pero con obviamente con producción de las personas que vayan a la escuela. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que sí es importante también como asistir a los clubes de lectura o a los seminarios filosóficos sin la idea de que un certificado me va a avalar ahora las cosas o que voy a escribir y que es la necesidad de producir, sino también solo como para un proceso de nada, de como de una catarsis personal, por ejemplo. O sea, yo he visto que la gente que asiste al club de lectura es como ir a con una hora, en lugar de pagar una hora al terapista, van al club de lectura, ¿no? Entonces, es algo así. Entonces, ahorita todavía no queremos como amarrarnos a la producción específicamente, pero sí está como en agenda, ese, ¿no? En realidad está, es buena la connotación que en el cual está puesto en las bases de producción que tiene cada uno, que ha habido seminarios que han sido supremamente productivos, supremamente fuertes en cuanto a la connotación de cada uno, cómo lo ha aprovechado y cómo reflejar ello. Yo tenía un profesor en la universidad que se llama Tomás Abraham y él sacaba, tenía un seminario que daba los jueves, uh-huh. y de repente empezaba a publicar libros con artículos y ensayos de toda la gente que iba a los seminarios, que se llamaba solo Seminario de los Jueves, Seminario de los Jueves, y empezó a ser tal altura de los trabajos que se empezaron a producir ahí, que ya empezaron a connotarse dentro del mundo académico también. O sea, decían, bueno, hay que ir a los seminarios de los jueves para saber qué es lo que está pasando en realidad. Bueno, es muy grato saber que este tipo de cosas están haciendo bulla en nuestra sociedad y están llamando la atención para también empezar a pensar y hacer la filosofía desde nuestra propia condición. ¿Nos ayudas, Pamela? El día de mañana ustedes ya tienen el primer día de la jornada, mañana viernes 17 de mayo. ¿A qué horas, en dónde y con qué tendremos? Bueno, mañana empezamos las segundas jornadas de pensamiento crítico, filosofía y teoría con el proyecto Sicorax. Sicorax es una revista digital que es un proyecto que empezaron 5 increíbles y maravillosas y potentes mujeres que se dedican a la teoría, a la crítica de teatro, de cine, de arte, de literatura, y 3 de las 5 integrantes de la revista Sicorax nos van a contar mañana del proyecto y también va a haber el lanzamiento del segundo número. Son María Auxiliadora Valladares, Gabriela Ponce y Daniela Alcíbar Belolio. Ellas van a estar mañana en la Casa Mitómana. A las 18:30 va a empezar esto. La Casa Mitómana queda en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Entonces, ahora con ellas empezamos estas jornadas porque este año las jornadas giran alrededor de visibilizar justamente todos los proyectos de pensamiento que existen en Quito, principalmente, porque a veces pensamos que no hay nada que hacer, que nadie está haciendo nada, que nadie está pensando, que nadie está produciendo, pero en realidad sí hay cosas, se hacen cosas, y nosotros ahora queremos visibilizar eso, ¿no? Bueno, las chicas han tenido una apertura enorme y la verdad es que las 5 de las 6 fechas que tenemos en las jornadas se van a realizar en la Casa Mitómana, que también es un nuevo proyecto de una nueva forma de organizarse y relacionarse, ¿no? Porque es un invernadero cultural, la Casa Mitómana, donde coexisten varios, digamos, lenguajes culturales, ¿no? Hay la librería y demás. Sicorac sería solo para el viernes. Sicorac es viernes 17. Y aprovechamos también para decir que es una oportunidad gigantesca para encontrarse con autoras que están ahora totalmente en boga. Justamente el día de ayer acaba de lanzar un poemario nuevo, la Marita Valladares, entonces... que le felicitamos, que es un poemario excelente acerca de Guayaquil, y bueno, es una oportunidad también para pegar qué es lo que está pensando y cómo se está produciendo también desde otra forma crítica, desde un lado femenino, unas producciones súper novedosas, y es una mixtura como, no sé cómo llamarlo, tal vez entre literaturas comparadas, teoría, filosofía. Alicia Ortega también está dentro del grupo, entonces es una cuestión supremamente buena. Bueno, ahí tienen la invitación para mañana 6:30 de la tarde en Martín Utreras y Mariana de Jesús. Tendremos en la Casa Mitómana Sicorax, el proyecto junto a estas grandes escritoras. Yo les invito que nos ayuden con la página web para las demás fechas, para que la gente pueda conocer a detalle. Bueno, en realidad nosotros nos movemos por el Facebook, es como nuestra palestra más importante, y es @Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo. Ahí lo tienen entonces. Agradecemos a Pamela Ríos y Diego Chamorro por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.